el dios de los impunes, la excusa de los inmorales, el guiño cómplice de los socios de la muerte, altar de los demonios donde se sacrifican todas las luces del día, los perfumes, las palabras que se alejan del reunido de los poderosos. El capital está furioso. El amor no es su elemento, pero cualquier temblor de esperanza que lo amenace lo pone en alerta y afila sus uñas contra el filo del futuro para lastimar aquello que se espera, aquello que se sueña, porque solo lo reconforta lo que nunca podrá ser. Con sus uñas de acero, raspando en el suelo para cavar la fosa de los que aún no han muerto, avanza y devora siempre el capital, silbando tonadas de odio y destierro, sangrando la tierra, rompiendo los sueños, vaciando las manos y apagando el cielo. Muerde y lastima siempre el capital, con el alma vacía y los bolsillos llenos, con sonrisa falsa de mercader terreno, con negocios nuevos y colmillos viejos, golpea y desangra siempre el capital, moviendo los piolines del gran titiritero, afilando la daga del verdugo a sueldo con monedas de oro, de plata, de cobre, salvando los bancos para hundir al pobre, se arrastra entre la gente siempre el capital, lustrando las botas del dictador siniestro, sembrando el hambre, cosechando inviernos, restando ángeles para sumar infiernos, desaparece y asesina siempre el capital, condenando naciones, supervisando entierros, bebiendo los mares para vomitar desiertos, se ríe a carcajadas entre los rostros serios siempre el capital, aplaudiendo las muecas del bufón del reino y engordando con la dieta del mundo entero, se atraganta y se estremece siempre el capital, hasta que le tuerza el brazo a algún loco Quijote, al torpe monigote por su burla fatal, o un soñador que entienda la urgencia de los tiempos, un bohemio, un trovador, un artesano, un maestro, un guerrero, un escritor, un artista, un obrero, un campesino, una mujer, un niño, un abuelo, sin dudas, sin miedo, sin dolor, un pueblo.